Anuka, yo entré en estos días a la radio y veo que nuestro Baur, auditorio de la tribu, ya tiene sus paredes pintadas de rojo y hay una serie de instalaciones, vamos a denominarlas por ahora así, porque yo sé que nos está escuchando en este momento nuestro compañero Javier del Olmo, uno de los curadores de este colectivo de curadores y curadoras de FM, de la tribu concretamente, no solamente de la FM, y que se está preparando porque hoy a las 8 de la noche se inaugura La Bondadosa Crueldad, obra de León Ferrari. Nada más y nada menos, este bar auditorio abre sus puertas a esta inauguración que tendrá lugar en el día de hoy. Y decíamos, paredes rojas, jaulitas, animalitos, fuerte, palomitas, fuerte. Parte de una obra ecológica, nada más y nada menos que de la mano de León Ferrari. La muestra se llama La Bondadosa Crueldad y ya estamos en contacto con Javier del Olmo para justamente contarnos un poco más de qué vamos a pasear hoy por la obra de León Ferrari aquí en el Bar Auditorio de la Tribu. Hola Javi, aquí Maru y Anuka te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día, Javi. Contanos un poco de qué viene esta bondadosa crueldad, nada más y nada menos que por parte de la obra de León Ferrari. Bueno, La Bondadosa Crueldad, que como decías vos, inauguramos hoy anoche, es una serie de obras que principalmente León desarrolló como poemas. Son poemas que describen obras. Esto que vos decías de la obra ecológica, bueno, él describe como las palabras, como el material más fácil, el recurso más fácil de renovar. Entonces desarrolló una serie de obras que son descripciones y que tienen una potencia y un nivel de transgresión que y él no las pudo materializar, es porque realmente son como obras, digamos, como muy transgresoras, muy difíciles de llevar adelante, pero a la vez que invitan a un nivel de imaginación y de pensamiento y de apertura que es un lujo poder tenerlo en la tribu. La verdad que estamos re contentos como se viene armando la muestra y bueno, estamos terminando de hacer los últimos ajustes para esta noche. ¿Cómo llegan ustedes como curadores del espacio a la obra de León y la posibilidad de que justamente se exponga aquí? Mira, principalmente, y aprovecho para agradecer a la Fundación Augusto León Ferrari que nos se dio esta posibilidad de traer esta muestra de a la tribu. Creo que León, además de ser uno de los artistas más grandes para mí que tuvimos en Argentina y en el mundo, creo que a la vez es un artista y una persona con muchísima coherencia política, humana. León, a la vez de haber sido reconocido en las principales instituciones a nivel mundial del arte, es una persona que siempre ha estado comprometida a nivel social, a nivel de derechos humanos. Yo recuerdo haber tenido una de las obras de León, una de las primeras intervenciones en la estación Darío Santillán, una obra de León. Recuerdo a León en Grisinópolis, bueno, ni hablar con las madres, con las abuelas. León ha sido como una persona que siempre estuvo comprometida en todo esto, paralelamente a tener una obra que fue reconocida en todo el mundo. Entonces, creo que la Fundación Augusto y León Ferrari llevan un poco ese espíritu adelante. León tiene... Hoy por hoy la Fundación tiene relaciones con Amnistía Internacional, con el CELS, hay otra muestra que está en estos momentos también en tiempo argentino. Entonces creo que sigue, la Fundación sigue llevando adelante un poco ese espíritu de León, de que su obra se mueva y que sea como un nexo para seguir generando relaciones entre actores sociales que bueno, en este caso como uno estamos llevándolo adelante en la tribu. Javi, acá en la presentación de la obra, en las palabras de León Ferrari, habla de un doble concepto de justicia que aborda esta obra. Sí, en realidad lo que León siempre trabaja principalmente es en contra de la violencia en general, de todo tipo de violencia, sobre todo la violencia occidental y cristiana. Una de las facetas de su obra más conocida es la que él plantea el infierno como una tortura a perpetuidad, a eternidad. Entonces, eso creo que es algo de lo que él plantea en ese texto, con respecto a lo que es esa doble relación con la crueldad, la civilización occidental y cristiana, que llora por ahí el hecho de que Jesús haya sido torturado, no se plantea una reflexión con respecto a lo que es el infierno, que es nada más y nada menos que la tortura de la eternidad de las personas que no se arrepienten. Hace poco es interesante pensar que el Papa, hace no mucho, menos un mes creo, en una entrevista con el diario de la República de Italia, planteó que el infierno no existe como tal, simplemente hay almas que se arrepienten y son perdonadas, y las que no se arrepienten simplemente desaparecen. Lo cual fue visto casi como una postura progresista de la Iglesia. A mí me parece que eliminar la tortura para plantear la desaparición de las almas, no sé si es igual de terrible, pero parece terrible. Y mucho no se habló de eso tampoco. O sea, incluso el Vaticano salió a desmentir al Papa, pero no a desmentir que las almas desaparezcan, sino de que el infierno no exista. Entonces como que vuelve todo un poco hacia atrás. Bueno, eso es un poco lo que yo creo que León habla de la doble, de esa doble moral, de lo que es la bondadosa crueldad. Javi, ¿encuentran en esta obra en particular, en esta bondadosa crueldad, digamos, algo distinto en la propuesta visual de la obra de León? O te lo pregunto casi por un, digamos, como algo más personal. La verdad es que pude ver un poquito de lo que se comenzó a montar en estos días y me llamó la atención. ¿Hay algún, digamos, carácter distintivo a nivel de la propuesta visual en la obra de León Ferrari, o lo inscribís en toda la continuidad de su producción? Ya, lo más distintivo es que hay muchas de las obras que vamos a exponer que no se mostraron nunca. O sea, son inéditas, León no las llevó a mostrar. Creo que eso es un lujo poder tener una tribu, poder apreciarlo, más allá de obras que por ahí pueden ser un poco más conocidas, pero que creo que lo que se alcanza a ver todo el tiempo es que las nuevas generaciones que por ahí no estuvieron tan al tanto de esa obra, las como se siguen interpelando, y sigue abriendo mucho nuevas visiones y nuevas maneras de pensar. Es una obra que es totalmente abierta y que invita a eso. Yo creo que invita a generarse preguntas todo el tiempo. Javi, te agradecemos muchísimo por este diálogo. Nos vamos a ver hoy a partir de las 8 de la noche aquí, cuando se inaugura entonces La bondadosa crueldad de León Ferrari, a cargo de, bueno, vos como uno de los curadores, Natalia Revalle y Ayelen Rodríguez también, que estuvieron trabajando para que esta muestra sea posible. Sí, déjame decirte también que vamos a tener al Santo Beat, que va a estar haciendo música en vivo, leyendo, haciendo algunas cosas con estos poemas que te comentaba, y que estamos contentos también porque es como la primera vez que vamos a tener música en vivo en el auditorio. Bueno, pequeño avance sobre la burocracia, creo que estamos como contentos con eso también. Y bueno, los esperamos, hay un león en la tribu y que nadie se alarme por eso. Hay un león en la tribu y hay música en vivo en la tribu, así que las luchas en algún sentido vienen dando frutos. Vamos adelante. Un abrazo grande, Javi. Nos vemos a la noche. Un abrazo, Maru. Chao. Hablábamos entonces con Javier del Olmo, parte del equipo de curadores y curadoras de aquí del Bar Auditorio de la Tribu, porque hoy, esta noche, a partir de las 20, se inaugura La bondadosa crueldad de León Ferrari, obras inéditas que por primera vez se van a conocer, van a tomar estado público, y va a ser aquí en nuestra Casa con Parlantes.